Tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, mis amigos que están a través de la sintonía, pues ya estamos junto a ustedes en vivo y en directo este día jueves 25 de octubre. Un agrado saludarle y saludar también a nuestro hermano César Montesinos. Dios le bendiga, hermano César. Dios le bendiga, hermano Mario. Contento de estar en este lugar para llevarle a todos nuestros hermanos esta hermosa transmisión. Y saludamos a nuestros hermanos que están trabajando en lo que es Control Radio Televisión. Pues pronto ya vamos a compartir con los hermanos de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios, previo a lo que será el mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje muy especial, predicado también por primera vez por nuestro obispo en el templo. Exactamente, primera predicación acá en la ciudad de Chillán, en nuestro templo del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Vaya para él y su familia un cariñoso saludo si nos está escuchando a esta hora de la tarde. Y nosotros saludamos a las radioemisoras Emaús, que están a través de todas nuestras radios, 102.9 en la ciudad de Chillán, 92.5 igual, Emaús Chillán Viejo 95.1, 107.7 en San Ignacio, 94.1 en Angol, 1370 AM en Padre Las Casas, 1340 AM en Panguipulli y Vilcún 106.7 FM. Imagínense, hermano César, en todos los lugares en los cuales estamos ahí presentes. Una red de radio para llevar las transmisiones a todos nuestros hermanos. Y cada radio abarca todos los alrededores, hermano Mario. Gran cantidad de hermanos. Sí. Y a través del 28.1 HD en televisión hay hermanos que nos están viendo. También un saludo cordial para cada uno de ustedes. Hoy tendremos palabra de Dios, tendremos alabanzas. Estuvimos un hermoso fin de semana, este día sábado 20 y domingo 21. Estábamos celebrando los 25 aniversarios de la Corporación Siloé en Movimiento. Fuimos bendecidos, todo hermoso, todo precioso. Hoy ya estamos aquí en el Centro Familiar de Adoración Siloé en la ciudad de Chillán, cuando aprovechamos las cámaras para contarle a nuestros hermanos que están en la radio, que los hermanos ya hay muchos que están sentados, saludándose, preparándose para lo que va a ser este culto de gloria, hermano César. Así es, mi hermano Mario. Usted decía, fuimos bendecidos, no solamente nosotros, sino que todos los campos, todos los hermanos que estuvieron en el aniversario fueron bendecidos. Fuimos grandemente bendecidos por los tres mensajes hermosos que el Señor tenía preparado para nuestra vida. Los dos primeros el día sábado y la culminación del día domingo. Sí, fueron tremendos los cultos, hermosos. Y también destacar, hermano César, que el gran despliegue y trabajo de nuestros hermanos de las diferentes áreas. La verdad que todo muy bonito, el ordenamiento, los hermanos, todo fue algo hermoso lo que sucedió ahí, un buen trabajo en equipo en las diferentes áreas, todos trabajando en una misma visión, en el mismo deseo de que esto haya sido una bendición, y sabemos que así fue. En las áreas de camarógrafo, lo que es controles de radio, televisión, lo que es sonido, habían hermanos preocupados de lo que es streaming, lo que era la señal de internet, preocupados hermanos de lo que es ayudante de, hay asistente de cámara, niños, chicos trabajando, todos muy bien vestidos, igual con sus polerones negros ahí, donde salía también lo que es la multiplicación, el staff trabajando. Y realmente, creo que, como dijo el pastor, casi el 99% ya en calidad en lo que se hizo ese día. Yo me tocó la bendición de estar en las primeras filas y podía darme cuenta de algo muy importante, hermano Mario. Toda la tecnología, todo lo que había en ese momento era nuestro. Y eso es importante, no había nada arrendado, todo era del ministerio. Y me gozaba yo porque cómo Dios nos ha bendecido. Cuando una iglesia hace un evento, tiene que arrendar equipos, tiene que arrendar pantallas, pero en esta ocasión todo era del ministerio. Sí, una bendición hermosa en lo que es infraestructura, en lo que fue todo eso, pero también fuimos bendecidos en la palabra, en los mensajes ministrados por nuestros pastores, en el ungimiento de nuestro pastor Hugo. También escuchamos a hermanos de los locales cantar, hermoso igual, y las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo, que también fueron una tremenda bendición la que vivimos esos días sábado y domingo. Y hoy día estamos acá igual, hermano César, con ese mismo ánimo y gozo, porque igual seremos bendecidos y tendremos lo más importante, que es palabra del Señor. El mismo Señor que estaba en el aniversario está con nosotros en esta noche. Y así como el Señor tocaba a nuestro hermano, que cuando estaba mi hermano Michael fue tocado por el Señor, así Dios va a tocar nuestras vidas en esta noche. Así que saludamos a todos los hermanos que están a través de la radio. Dios les bendiga mucho. A los hermanos que están a través de la televisión, a través de internet. Redes sociales. Facebook sí. Live también. Un saludo. Haga llegar sus saludos acá. Pronto lo vamos a leer. Una muy buena toma tenemos ahí de la parte delantera de lo que es nuestro ministerio. Ahí tenemos algunos diáconos saludando ahí a los que llegan, porteros, pasilleros. Y ya en cualquier momento dejaremos los micrófonos ya para darle cobertura al 100% a lo que es el culto, hermano César. Así, sin duda alguna va a ser una gran bendición y vamos a tener una buena asistencia porque es el primer mensaje, vuelvo a repetir, que nuestro obispo estará dando en el templo Siloé. Sí, nuestro hermano Daniel Vidal, por lo que veo, estará en la coordinación el día de hoy. Todo preparado, todo listo. Los hermanos están atentos, prestos ya a lo que será este culto de gloria este día jueves 25 de octubre. Y se nos va octubre, hermano César. Se nos va octubre, pues. Un año más viejo. Sí, pues. Se nos va octubre. Así que saludamos a todos los hermanos desde la cordillera hasta el mar, como hay un dicho así. Saludamos a los hermanos de Minas del Prado que también nos están escuchando. Saludamos. Nuestro obispo estuvo allá. Exacto, estuvo el día miércoles. Ayer, así que fue una gran bendición, así que me la perdí yo, pero un saludo grande a los hermanos. Sé que hubo un dúo nuevo ahí, hermanos. Sí, señor. Sí, exactamente. Así por redes sociales mirábamos ahí una foto de los hermanos que acompañaron ahí. Y sí, fue una bendición la que se vivió allá. Primera prédica del obispo ya en Minas del Prado. Hoy día lo hará acá en su casa, acá en Barros Aranas 436, donde estamos ubicados. Los hermanos siguen llegando. Sabemos que hay muchos que trabajan, igual van a venir hoy día para ser bendecidos con lo que hoy estaremos viviendo en un par de minutos más acá en este lugar. Exactamente, en breves minutos más ya daremos comienzo al culto de gloria en esta hora. Así que si usted viene manejando, si usted viene acercándose al templo, hágalo con calma. Hay un lugar para usted esperándole para que usted pueda disfrutar junto a nosotros de esta maravillosa bendición. Un hermoso día hemos tenido en el día de hoy, agradable. Creo que no es motivo para quedarse en casa. Dios renueva las fuerzas. Yo sé que hay muchos que están cansados o estamos cansados, pero Dios renueva las fuerzas a través de su palabra, a través del mensaje de hoy. Es por eso que hoy le hacemos la invitación, al igual que déjenos sus saludos a través de la radio, llamando a los números que dimos, 422-23-1133, hay un número telefónico, y también tenemos lo que es redes sociales, Facebook Live, que es lo que más llega a algunos que son más tecnológicos, también nos puede hacer llegar sus saludos. Barros Aranas 436 en la dirección, y estamos solamente a minutos ya de dar comienzo a este culto de gloria este día jueves 25 de octubre. Así que saludamos a nuestro obispo, a su familia. Cuesta decirle obispo porque nos va a costar acostumbrarnos al principio, pero después ya va a ser fácil. Así que un saludo a nuestro obispo, a su familia, que Dios le dé fortaleza porque tiene mucho trabajo en el ministerio. Recordar que también en el día del sábado tenemos Noche de Milagros. Noche de Milagros. Así que hay mucho trabajo para que nuestro pastor, Dios le dé fortaleza. Eso es, seguimos junto a ustedes, les seguimos invitando a aquellos que están a través de recién conectándose a la televisión o a la radio. Estamos en vivo y en directo cuando en minutos más ya vamos a compartir con ustedes de las alabanzas desde el templo, hermosas alabanzas de ese día del aniversario. Igual escuchamos nuevas alabanzas, sabemos que con el tiempo ya se van a volver costumbre en nosotros, como las que ya cantan. Ya hay muchas alabanzas que ellos han empezado a sacar y que ya uno las tiene como ya acostumbradas y se sabe las letras. Eso va a pasar con las que ellos están cantando ahora último, con las que sacaron para lo que es el aniversario. Sabemos que son de bendición la alabanza, y es por eso que hoy vamos a disfrutar de todo lo que es la adoración, la alabanza a nuestro Dios, preparando nuestras vidas para recibir en minutos después ya el mensaje ministrado en esta ocasión por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y pronto también le vamos a dar el tema que esta noche tendrá nuestro obispo para entregarnos, así que usted esté atento. Si usted no puede llegar aquí a Barros Arana 436, permanezca en sintonía. Si usted no está escuchando a través de la radio y tiene acceso a su computador o su celular y pinche www.televida.cl, también puede vernos, y también por Facebook Live también lo puede hacer. Exacto, lo puede hacer. Hay varias formas como poder hacerlo. Ya por último, ya si no puede prender televisión, las radioemisoras igual están ahí, funcionando, llegando a muchos lugares. Saludamos a muchas partes donde estamos siendo escuchados, San Ignacio y alrededores. Un saludo cordial para la comuna de San Ignacio. Yo sé que también hay mucho pueblo, muchos lugares por el lado que también nos escuchan. Un saludo cordial para ustedes y reciban la bendición allá en Padre Las Casas, allá en no sé, a Angol también, Panguipulli. Estamos llegando allí, en Viejo, en su zona. Exacto, ahí, pues. También mi zona. Dios les bendiga mucho. Hay muchos hermanos que están conectados, que nos están viendo, otros nos están escuchando. Así que un saludo grande para ustedes. No se separen de la sintonía. Viene ya pronto la palabra de nuestro Dios. Ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. No se aparten de la señal, de la radio. Pronto vamos ya a compartir con ustedes de las alabanzas. Pronto vamos a compartir imágenes igual para saber lo que está ocurriendo en el templo. Los hermanos todos prestos, todos sentados, esperando ya las primeras palabras del coordinador. Nosotros seguimos junto a ustedes instándoles a que puedan, a que no se aparten de la sintonía. No veo muchos hermanos, pero sabemos que a medida que transcurren los minutos, hermano César, van a llegar esos hermanos porque hay muchos que están trabajando. Ya empezó redes sociales, empezaron a llegar señales de los hermanos que están conectados, así que Dios bendiga a los hermanos que nos están saludando, los que están mandando mensajes. Dios le bendiga mucho. Hermano Mario, entre Quinquegua y Santa Raquel hay un lugar que se llama San Antonio, ¿ya? Y ahí nos ven siempre, así que un saludo grande para San Antonio, Cato. Imagínense. A veces, hermanos, que hacen lo imposible por tener la señal. Yo sé que hay muchos que han instalado una antena muy alta para poder tener una buena recepción. Exacto. Y poder vernos. Sabemos que estamos llegando a muchos lugares. Igual sería bueno que los hermanos puedan llamarnos, llegar ese saludo. ¿Sabes? Estamos en tal lugar, en tal parte lo estamos viendo, en tal parte lo estamos escuchando. Sería bueno. Siempre, hermano César, es bueno saber desde dónde están recepcionando la señal. Ya sea de la radio, de la televisión, a través de Facebook. Yo sé que llegamos hasta a todo el universo, hermano César, ya lo hemos visto, llegamos a Italia, Colombia, saludos tuvimos de Colombia, de Italia, de muchos lugares. Estamos llegándonos a través de lo que es redes sociales y de la plataforma, porque muchos dicen que no, que la tecnología no es buena, muchos dicen que es del diablo, pero si se usa de buena manera, hermano César. Cuando se sabe usar, todo es para nuestro beneficio. Sí, de esta forma acá se sabe usar bien y es para la gloria del Señor, porque sabemos que ha sido el canal de bendición para muchas personas que no conocen al Señor o muchos que también caminan en alguna iglesia, pero también son instruidos a través del mensaje y a través de esa enseñanza ellos la llevan a sus iglesias y así comienzan a caminar por el buen camino. Todos somos instruidos a través de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que no son del ministerio, pero que escuchan el mensaje, que escuchan los cultos, que los ven los cultos. Así que un saludo grande para todos esos hermanos, porque tenemos un solo Dios, predicamos a un solo Jesucristo, ¿cierto? Él es quien nos lleva a la salvación, así que es importante. No hay letrero, aquí no hay letrero, sí. Simplemente hay un solo Dios y a Él adoramos. Así que si usted pertenece a otra iglesia y nos está escuchando, Dios le bendiga mucho. Que la palabra de hoy día sea de mucho beneficio para usted. Barros Aranas 436, para los que quieren venir, hay muchas personas que nos estuvieron viendo a través de Facebook Live para el aniversario. Hay muchos que se han entusiasmado en querer venir, pues le invitamos a que venga a este lugar. Siempre hay un lugar para usted, para que se pueda sentar y disfrutar de los cultos que tenemos nosotros. En este momento, al parecer, hay un periodo de oración ya. Pronto compartiremos con ustedes de las alabanzas, porque nos preparamos ya, hermano César, para lo que es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, la alabanza de corazón llega a la presencia de Dios. Así que pronto vamos a tener ya el culto en vivo. Sí, las imágenes y las alabanzas que vamos a compartir junto a ustedes, para que dirán ustedes, los hermanos, que queremos escuchar la alabanza, pero ya viene la alabanza, un poquito de paciencia, ya vamos a la alabanza, creo que había un periodo de oración y nos preparamos ya para poder dar comienzo a este culto de gloria. Usted me decía que estaba coordinando el hermano Vidal. Sí, Daniel Vidal, si no me equivoco. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, entonces, que tiene la bendición de coordinar este hermoso servicio. Sí, pronto vamos a compartir con ustedes imágenes a los hermanos que están a través de la televisión. Ahí tenemos imágenes. Y parece que ya vamos a compartir ya de las alabanzas para que ustedes igual puedan gozarse en la presencia del Señor a través de las alabanzas. Vamos entonces a escuchar de esas alabanzas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos a Cristo celebrar en este culto de gloria. Él se merece más fuerte un aplauso, más fuerte, eso, el que se siente en el cielo. Eso es importante. Hay tantas razones como para decirle queremos a Cristo celebrar. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Vamos a enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos escuchan por Radio Emaús, Dial 102.9 FM, y que nos ven por Televida 28.1 HD y también en Facebook Live. Para ello, nuestra bendición y también un cariñoso saludo de parte nuestra que nos están viendo en estos momentos. Damos gracias al Señor y aprovechamos también a esos que nos están escuchando por la radio por primera vez. Si no se sabe la dirección, nosotros se la vamos a dar acá. Dice Barros Arana 439, Chillán 436, perdón, me equivoqué, Chillán, Chile, para los que están en el extranjero viéndonos. Que disculpen. Damos gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros. No sé si usted quiere, yo les voy a leer un pedacito de lo que es el Salmo 89, del versículo 15 al 18. Dice así, no sé si alguien se podrá poner en pantalla, si hay tiempo, pero dice así: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Ahí estábamos nosotros, queremos a Cristo. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Mire que contamos con cosas hermosas del Señor. Porque Jehová es nuestro escudo. Gracias por esos amenes. Porque Jehová es nuestro escudo. Aleluya. Y nuestro rey es el Santo de Israel. Aleluya. ¿Por qué no le damos más aplauso al Señor? Los amigos que nos están escuchando, los hermanos que nos están viendo, que noten que hay alegría en este momento. Somos muy agradecidos del Señor. Seguiremos avanzando con las alabanzas que nos tiene reservada el Grupo Renuevo. Damos gracias al Señor. Póngase en pie, hermano, y vamos a seguir contentos con el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, sí, grande es el Señor. Lávame con tu sangre, Señor. Desde el primer día que entramos acá, nosotros fuimos redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Esa es verdad. Pero sabemos que también tenemos que ser alimentados de la palabra de Dios. Eso sí que es grande. Eso me impactó a mí una vez cuando yo escuché por radio un predicador y me impactó la palabra de Dios. Un religioso totalmente perdido, porque un religioso no tiene una base sólida, porque no conoce la palabra de Dios. Cuando no se conoce la palabra de Dios, menos se conoce al autor de la palabra, que es Dios. Eso es importante, hermano. Entonces, al ser impactado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle gracia, glorificar al Señor, honrar a Dios, porque nadie es perfecto en esta tierra y todos necesitamos de la ayuda de Dios. Todos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su misericordia Él nos perdona y nos lleva a la salvación. Porque para allá vamos, ¿verdad? Vamos para la salvación. Yo no estoy en vano acá. No sé si usted, pero yo sé que voy a recibir una premiación algún día. Pero para eso también tenemos que tener lo más eficiente, lo más agradable. Es la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios, hermano. Y eso sé que es importante. Eso es la brújula para nuestra vida espiritual. Tenga la gentileza, discúlpeme, siéntese, por favor. Tenga la gentileza de sentarse. A veces dan ganas de gritarle a Dios tantas cosas en agradecimiento. Pero llegaremos hasta donde está el plan de trabajo que nos entregan. Agradecido de todo, agradecido de Dios, de la hermandad, porque ustedes son mi familia, hermano. En la familia hay de todos, hay de todos. Unos hermanos calmados, otros más rápidos, pero hay de todos. Pero somos llamados la familia de Dios. Y Él nos llama amigo. ¡Qué tremendo! Vamos a orar por lo que es la base del Evangelio. Es la palabra de Dios. Viene el predicador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya oramos por nosotros, oramos por los del mundo, pero sí necesitamos orar por nuestro predicador. El que esté aquí en el altar, hermano, y nos entrega la palabra es muy agradable. Oramos al Señor. Padre Santo, me dirijo a su presencia en oración, sabiendo que usted nos escuchará. Usted no necesita, Señor, tanto palabras rebuscadas, sino que más que nada mi corazón lo necesita usted. Necesita el corazón de mis hermanos para que abramos, Señor, en par lo que necesitamos de ti. Viene un río de agua viva, Señor, que es tu palabra, pero hay un predicador, mi Dios, y queremos que hoy día usted lo fortalezca, le dé fuerza, le vitalice, Señor, todo lo que pueda usted hacer en lo que es la parte física, Señor, porque trabajamos con un cuerpo todavía físico que se cansa, que se agota, pero ahí está usted, dice que para darnos fuerzas como el búfalo. Gracias, Dios, debe ser inmensa esa fuerza, porque si tú dejaste estipulado en tu palabra que nos dará fuerza como el búfalo, es porque se va a cumplir. Gracias, Dios. Yo necesito hoy día, hoy necesito que hables a mi corazón. Necesito que una unción especial una unción muy especial por nuestro predicador, que va a subir a este altar a entregarnos lo que sí necesitamos. Bendígale, Señor. Se lo pido de todo corazón. Gracias por todo. Gracias por mis hermanos que me acompañan a orar. Gracias, Dios. Gracias por todo. Eres muy bueno, Señor Jesucristo. Y escucha nuestra oración por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos ponemos en pie. Se siente la presencia del Señor, hermano. La disponibilidad que quiere el Señor, nada más que eso. Seguiremos adorando a este Dios tan maravilloso. No mire para atrás, no se preocupe de la silla vacía. El Señor necesita su corazón, necesita su disponibilidad, y no la de la silla vacía, no se preocupe. El Señor quiere llenar hoy día, en este momento, con estas alabanzas, su corazón. Amén. Aquí estoy. aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor. Digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá, de poder compartir en esta hora, de poder estar reunidos, estar juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso es. Dios les bendiga grandemente. Puede sentarse, mi hermano. Dios añada bendición a su vida. Estamos muy contentos. Podemos escuchar al obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar frente a la congregación, saludando a los hermanos. Y nosotros igual, hermano César, saludamos a los hermanos que están a través de la sintonía. Así es, saludamos a todos los hermanos que están a través de la sintonía, a través de la radio, la televisión e internet. Así que Dios les bendiga mucho y que en esta noche juntos nos gocemos con el maravilloso mensaje que usted le va a dar lectura enseguida. Así es, hermano César, riqueza y grandeza. Aleluya. La cita se encuentra en Génesis 26, 12 y 13 de la serie Ministerio y Mayordomía. Riqueza y grandeza, ¿qué le parece? ¿Qué elegiría usted? Buena pregunta. ¿Qué elegiríamos como cristianos? A las dos. Exacto. ¿Qué elegiríamos como cristianos? ¿Riqueza o grandeza? Así que hay uno que eligió sabiduría. Amén. Sí. Fue premiado, vamos a la respuesta. Bueno, esperamos que ustedes estén atentos. Saludamos a todos los que están a través de la sintonía. Bueno, nuestro obispo pronto ya va a estar ministrando palabra del Señor. Así es, y después de haber escuchado una hermosa alabanza por el Grupo Renuevo, antigua, muy antigua de la época mía, hermano Mario, pero muy linda, algo que da gusto escucharla. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos del Grupo Renuevo que han entonado una hermosa alabanza. Todas las alabanzas son hermosas, pero cuando escuchamos una antigua nos hace recordar muchas cosas. Sí, nosotros pronto ya vamos a compartir con ustedes de las alabanzas. Bueno, mientras tanto, saludar a nuestro hermano Luis Chávez, que nos estaba viendo desde el trabajo. Un saludo para él y parece que tenemos alabanzas. Vamos a compartirla con ustedes. Oh, Seguimos junto a ustedes, hermano César. Ahora queremos aprovechar los momentos bendito de seguir saludando a los hermanos que están a través de la sintonía. Hermano César, usted mientras tanto ahí saluda a los que se están incorporando recién a Radioemisoras Emaús. Les saludamos cariñosamente y les pedimos que no se separen de la sintonía. Ya viene, nuestro obispo está en el altar, pronto viene la palabra del Señor con dos preguntas, me parece que tiene el mensaje en esta riquezas tarde. Y grandeza. Riquezas y grandezas. Sí. Así. Ahí bueno, vemos qué vamos a elegir. Amén. Aquí tenemos a nuestro hermano Abraham Cuitiño, que Dios les bendiga, dice, y saluda aquí al hermano Daniel, quien está en la coordinación, nuestro hermano Víctor Astudillo, nos saluda, Renata Sandoval igual, Cecilia Merino, saludos mis hermanos, es una bendición para mí poder verles a través de Facebook, que Dios les bendiga, estoy esperando que llegue el momento del mensaje, sé una vez más que Dios hablará a través de su palabra. David Alberto Santibáñez, mis saludos a la iglesia y al obispo Hugo Alfonso Montesinos de Argentina, hermano David Santibáñez y esposa Claudia, bendiciones hermanos. Y así los saludos de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía y muchos a través de la radio, que también pueden hacer el llamado 42-223-1133, que también estamos saliendo en radio para todas las radioemisoras Emaús. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y estamos a minuto, hermano César, ya de compartir la palabra. Exactamente, a minutos de compartir la palabra del Señor dada por nuestro obispo en esta noche, que sin duda alguna llegará a nuestras vidas, porque hay una bendición grande. Cada día Dios habla a nuestros corazones, hermano Mario. Sí, riqueza y grandeza. Génesis 26, 12 y 13 de la serie Ministerio y Mayordomía. Vamos a la adoración, hermano César. En el océano de espíritu. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 26, versículos 12 y 13. Génesis 26, versículos 12 y 13. Bendito Dios. Vamos a leer estos versículos que nos van a dar la base a lo que vamos a ministrar, por supuesto, en esta noche. ¿Ya lo tiene? Bien. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Volvamos a leer estos versículos y capte las palabras que aparecen allí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti gracias anticipadamente, Señor, sabiendo que cuando tu palabra, Dios mío, nos habla, siempre habrá una bendición para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que tomes el control, dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos en esta hora, Señor, ser bendecidos, ser ministrados, guiados, enfocados en tu voluntad y propósito. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Solamente dos puntos voy a tocar, que debiera demorarme 15 minutos en este mensaje, pero lo vamos a extender a una hora. Vamos a profundizar un poco porque creo que esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Primero, daré el título. Vamos a hablar de riqueza y grandeza. Riqueza y grandeza. Una de las cosas que antes de entrar al mensaje quiero explicar es que la Escritura, la palabra del Señor, menciona en muchos pasajes lo que es bendición, lo que es prosperidad. Y hay que entender el contexto en que lo menciona, más aún cuando leemos en la misma Escritura que Dios es el dueño del oro y de la plata, que a Él le pertenecen todas las cosas. Ahora, con eso no quiero decirle que usted va a ser millonario, ni quiero que piense que al predicar alguna palabra que aparezca prosperidad significa que usted va a ser rico sin hacer nada, porque no es así. Para muchos el predicar prosperidad es decir, no, es tener fe nada más. No basta la fe, no es suficiente la fe en algo, menos en lo material. La fe debe estar puesta en Dios. Y cuando tenemos fe en Dios, creemos a la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra de Dios nos indica. Por eso dice, si nosotros guardaremos sus mandamientos, y cuando significa guardar mandamientos, implica entonces hacerlos, vivir de acuerdo a ellos. Y cuando vivimos bajo esos mandamientos, la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Y, por supuesto, tal como dicen todos los principios bíblicos, y alguno de ellos lo explica muy claramente, si nosotros cumplimos esos principios, nos va a ir bien. Así es el asunto. Entonces, este versículo o estos dos versículos que acabo de leer están insertados en la historia, vida de Isaac. Isaac fue uno de los patriarcas de la fe, todos lo sabemos, hijo de Abraham. Por lo tanto, en este sentido, vemos inmediatamente lo que Dios quiere hacer con su pueblo, lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Cuando hablamos de los patriarcas de la fe, hablamos del fundamento, de la base, de lo que es el pueblo de Dios. Para muchos hoy día el pueblo de Dios debe ser un pueblo que de alguna manera debe vivir puras penurias y problemas. Si bien es cierto, los vivimos, luchas, presiones, dificultades, conflictos, problemas que constantemente enfrentamos. Pero lo que Dios desea es que nosotros también entendamos cuál es la llave de bendición para nuestra vida. Y aquí vemos en este pasaje lo que Dios puede hacer. Entonces, mirando aquí estos dos versículos, encontramos dos palabras que son muy importantes. Una, riqueza, y la otra, grandeza, que tienen que ver con nosotros. No con Dios, sino con nosotros. Hay dos palabras más que también son importantes, que no la vamos a analizar porque las entendemos y la hemos predicado miles de veces. ¿Cuál es esa palabra? Bendijo. La bendición. ¿De dónde viene la bendición? De Dios, eso lo entendemos. ¿De dónde viene la prosperidad? De Dios, también lo entendemos. Pero hay dos cosas, y lo que vamos a analizar, riqueza y grandeza, que son las cosas que nosotros debemos alcanzar con, uno, la bendición de Dios, y segundo, con la prosperidad de Dios. Aquí es donde, iba a decir una torpeza, pero lo voy a tener que decir porque es la única manera de explicarle. Aquí es donde los flojos no ganan ni uno. O sea, si nosotros no entendemos que si la bendición de Dios está en nuestra vida, podemos hacer grandes cosas porque la bendición de Dios está en nuestra vida. Pero no podemos pensar que si la bendición de Dios está en mí, yo me quedo de brazos cruzados y Dios tiene la obligación de darme riqueza. No es así. Veamos entonces, la primera palabra, riqueza. Dios nos va a bendecir, y ya de hecho nos ha bendecido. En un mensaje hace muchos años atrás predicaba y ponía este enfoque, cuando Dios multiplica los panes y los peces. Recordemos ese episodio, el Señor envía a los discípulos para que le digan a la multitud que se recuesten sobre la hierba, en el piso, y el Señor toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Y allí vemos el proceso en la vida de todo creyente. El Señor nos toma, no me escogisteis vosotros a mí, yo os he escogido. Por lo tanto, Él es el que nos toma. Usted pensó que usted buscó al Señor, en realidad no, Dios lo buscó a usted. Y cuando usted estaba desesperado, el Señor le dijo, ve a mi casa. Y usted vino a la casa del Señor. Perfecto, entonces el Señor lo buscó y lo halló. Y luego que lo encontró, lo bendijo. Cuando hablamos de bendición, hablamos de la bendición de Dios que fluye y que viene a través de la presencia de Dios en nuestra vida, que viene a través del alivio por nuestro pecado que había y que el Señor lo perdona, que viene también con el fluir de su Espíritu que nos va dando las directrices necesarias para que nosotros podamos estar tranquilos y confiar plenamente en Dios. También viene de la mano lo que es la bendición económica en cierta manera, si nosotros aprovechamos la bendición que Dios pone sobre nuestra vida. Recordemos por una parte a José, que dice que todo lo que tocaba prosperaba. Usted todo lo que toca, ¿por qué dijo prosperará? Entonces, entendamos eso. La Biblia tiene ejemplos en todos sus pasajes para que nosotros entendamos esto. Entonces, cuando el Señor tocaba algo, lo multiplicaba increíblemente. Cuando usted toque algo, usted debiera multiplicarlo. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Cuando yo me encuentro con personas que dicen estoy lleno del Señor, la presencia de Dios, pero está tan fuerte en mi vida, entonces yo debo ver también, no tan solo eso que espiritualmente no se puede ver o apreciar, debe reflejarse en áreas de su vida las cuales puedan ser visibles. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios nos va a bendecir. Y puedo decir, Dios ya nos ha bendecido. Pero ¿qué debemos hacer nosotros con la bendición de Dios? Hablo de todas las áreas, aprovecharla. El problema es que muchos cristianos no aprovechan la bendición de Dios para verdaderamente ser bendecidos. Nosotros decimos, no, el Señor me bendijo. ¿Sí o no? Venimos al culto, nos gozamos. ¿Y qué dice usted? El Señor me bendijo. ¿Y por qué mañana está tan triste? ¿Y por qué al siguiente día está triste? ¿Y por qué en la semana pasa terriblemente mal? ¿Por qué? Porque usted no aprovecha la bendición de Dios. O sea, esto es lo mismo cuando hablamos de dinero, cuando le damos dinero a nuestros hijos y no tienen idea cuánto valen, cuánto cuesta ganárselo y lo despilfarran. No aprovechan la bendición de sus padres. Esto es igual, cuando Dios le bendice en cualquier área de su vida, ya sea espiritual, emocional, sentimental, económica, material, familiar, en cualquier área, usted debe aprovechar esa bendición que Dios ha puesto sobre su vida. ¿Para qué? Para que realmente sea bendecido y la gente lo note. ¿Pero cuántos cristianos, como lo digo, venimos a puro llorar a la iglesia? No me diga que las cosas están malas. Claro que están malas. No me diga que la situación económica está difícil. Claro que está difícil. No me diga que hay enfermedades. Claro que las hay. No me diga que hay conflictos entre... Claro que los hay. Pero tenemos una bendición. Y esa bendición hay que aprovecharla. ¿Para qué? Para pedirle a Dios primero sabiduría e inteligencia para poder ejecutar la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Voy a darle por lo menos algunas bendiciones que tiene usted, ¿ya? Algunas bendiciones. Si usted está enfermo o alguien en su casa está enfermo, ¿qué puede hacer? Ah, yo creí que iba a ir a la farmacia. Orar y pedir a Dios que Dios sane al enfermo. No entiende esa bendición usted. No la entiende. ¿Se fija que no entendemos las bendiciones que tenemos? A veces el gas está acabando. ¿Y usted qué hace? Ah, no, usted no ha hecho nunca eso. Yo sí, he orado. Y el gas sigue. Y cuando hace frío, usted sabe que al gas se le nota hasta donde le queda, porque queda como un asunto de hielo ahí, ¿no? Marcado. Y usted está abajo. Ya no le queda nada a este gas, pero sigue funcionando. ¿Es una bendición? Claro. A veces la despensa no se agota a pesar de que usted debiera y sabe que debiera haberse ya agotado. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos una bendición. Si hablamos de la vida espiritual, vámonos ahora a la vida espiritual, sin duda usted tiene y está bajo una bendición de Dios. Porque el Señor le alcanzó. Él le encontró a usted. Usted no le buscó. El Señor le buscó a usted. ¿Y para qué lo buscó? ¿Usted cree que para martirizarlo? ¿Usted cree que para darle puros dolores de cabeza? No, los dolores de cabeza y los problemas vienen porque el enemigo está enojado con usted y lo ataca fuertemente y trata de destruirlo. Pero gócese, porque si el enemigo pudiera destruirlo ya lo habría hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque está bajo una bendición de Dios y porque el Señor lo tiene bendecido, protegido, guardado bajo su mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Aprovechar esa bendición. Aprovecharla. Cuando usted comienza a ver todo lo que Dios nos da, la bendición que Él nos entrega, entonces comenzamos a entender que estamos bajo una bendición. Pero lamentablemente, al primer problema que tenemos, parece que todo se derrumba. Todo se viene abajo. Todo ya no sirve. Y todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios se esfuman, se hacen humo, por decirlo así. No puede ser. Tenemos que entender que el Señor primero es el que bendice. Él es el que bendice. Y aquí el punto clave es que nosotros somos los que tenemos que alcanzar la riqueza. No estoy hablando de ser rico, pero aquí veamos lo que dice el versículo. Ponga por favor el segundo, primer versículo, vamos ahí. Mira lo que dice aquí, primer versículo. Él dice que él sembró. ¿Quién sembró? Isaac. Sembró en esa tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Por qué? Porque Jehová lo bendijo. Esa cosecha que Isaac tuvo al 100 por 1, sembró un saco de papas, sacó 100 sacos de papas. ¿Qué hizo Isaac? Isaac la aprovechó, la utilizó bien, la negoció bien, la vendió bien. ¿Está escuchándome? Segundo versículo, mire lo que dice ahí. El varón se enriqueció. ¿Por qué? Porque aprovechó la bendición que Dios le dio. ¿Cómo está usted hoy? Ahí, o menos. ¿Y cómo estaba ayer? Igual. ¿Y el mes pasado? Peor, dijo el hermano. O sea, tiene que haber un momento en donde Dios nos bendice con algo. Tiene que haber un momento en donde Dios nos da una bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar aquella bendición. ¿Recuerda usted lo que hizo Eliseo con la viuda que vino a pedirle ayuda? Miremos eso en la Biblia. Dice que viene esta viuda y le dice: mi marido ha muerto. Era profeta. Pero él adquirió deudas y los acreedores hoy vienen a pedirme a mis hijos porque no tengo cómo pagar. ¿Y qué esperaba? ¿La ayuda de quién? De Eliseo. Lógicamente esperaba la ayuda de Eliseo. Pero él le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? Solo un poco de aceite. ¿Se lo dio Eliseo el aceite? No, lo tenía ella. Pero Eliseo le dijo: ve a tu casa, enciérrate con tus hijos, pide vasijas prestadas, todas las que más puedas, y luego llénalas, y una vez llena, apártala, luego llenas otra, otra y otra, todas las que pidas, y cuando hubieras terminado, toma el aceite, véndelo, paga a los acreedores, y con lo que te sobra, vive. Wow. Y usted dice: ¿a dónde está Eliseo? Eliseo no es el punto. ¿Qué era? El aceite. La confianza, la fe en lo que Eliseo dijo, que era la palabra de Dios para esa mujer. Lo mismo pasó con la viuda de Sarepta. Cuando Elías llega donde ella, y esta mujer estaba recogiendo unos maderos, unos leños para hacer sus últimas tortas cocidas debajo de las cenizas y luego esperar morir. No tenía más. Y llega el profeta y le dice: dame a mí primero, porque dice Jehová que el aceite ni la harina escasearán hasta que vuelva a llover. Aquí está el asunto en tener fe. Aquí es creerle al profeta. Usted me mira a mí y dice: yo no le creo nada a este. Estoy poniendo ejemplos. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en la bendición de Dios. Nosotros no pensamos así. Nosotros seguimos sumando 2 más 2, que son, y a veces da 3. Ese es nuestro problema. Pero aquí la mujer le creyó al profeta, hizo las tortas cocidas, le dio primero a él, comió, se llenó el profeta, y cuando fue a ver la harina, cuando fue a ver el aceite, estaba llena la tinaja y lleno también la tinaja de aceite, y no escaseó hasta que volvió a llover. Cuando tú ves esos pasajes en la Biblia, te dices entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Cuando tú tienes algo, aunque sea poco, Dios puede hacer milagros, porque esa es la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, necesitamos entender que el Señor nos va a bendecir, pero nosotros, con lo que Dios nos ha bendecido, con eso que usted considera poco, con eso que considera que no es nada, con eso que considera que no es como le dio al otro hermano, no es como tiene el otro, no es como tiene el de allá o el de acá, o no es como tiene el vecino, usted tiene que entender que con eso es lo que tiene que usted enriquecerse. Otro pasaje en la Biblia para entenderlo, lo he explicado varias veces en lo que es la parábola de los talentos. El Señor le dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que cada uno de ellos trabajara, comerciara con ese dinero, porque era dinero, y pudiera ganar más. Y cuando él viniera, pudiera recoger lo ganado. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué pasó? El que recibió 5 trabajó esos 5 talentos y ganó otros 5. Pongámoslo en dinero nuestro mejor para que no nos enredemos. Ya, 5 millones para unos, 2 millones para otro, 1 millón para otro. El de 5 millones dijo, ¿qué negocio puedo hacer? No tengo idea qué negocio hizo. El asunto que el negocio le dio otros 5 millones. El de 2 dijo, ¿qué negocio puedo hacer? No tengo tampoco idea. La cosa es que le dio otros 2 millones más. El de 5 llegó a 10, el de 2 llegó a 4 y el de 1 dijo, hoy es tan poquito lo que tengo. Capaz que lo negocie y lo pierda. Mejor lo guardo, lo escondió, lo enterró. Y cuando vino el Señor, se lo devolvió. ¿Qué gracia tiene eso? Pasas la vida haciendo eso, hermano. No aprovechas la bendición que Dios te ha dado. Si nosotros miramos la Escritura, y hay pasajes, podría darle un montón de pasajes, en donde dice que nosotros vamos a recoger también, en, parafraseándolo, la riqueza de los ricos. O sea, ellos van a trabajar para nosotros. Y dice, pero ¿cómo es eso? Sí, debiera alegrarte que se instale una gran empresa aquí para que nos dé trabajo. Eso es para que nos paguen a nosotros, pues. Pero no, usted dice, oh, se instaló otra empresa. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que es una bendición de Dios? Dios se encarga de poner bendiciones a tu alcance, pero no, a mí no me gusta esta pega. No, a mí no me gusta este trabajo. No, no, a mí no me gusta esto. Le estoy pidiendo a Dios otro trabajo. ¿Pero qué trabajo le estoy pidiendo? No sé, otro. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Constantemente nosotros no aprovechamos la bendición que tenemos. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y siempre lo hace con poco. Como ya le contaba, la multiplicación de los panes. ¿Quién iba a pensar que con 5 panes... 2 peces iba a alimentar a 5,000 personas sin contar mujeres y niños? Y más encima sobran 12 canastas. O sea, ¿quién va a pensar eso? Pero Dios es así. Pero siempre utiliza lo que tenemos nosotros. Sea poco para nosotros o sea mucho, Dios va a utilizar aquello. Entonces, en este sentido, entendamos qué es lo que hizo, volvamos ahí a Isaac, qué es lo que hizo Isaac, sembró la tierra. Y tenía un puro saquito de papa nomás, po. Pero bueno, hay que sembrarlo. Y cosechó 100 por 1. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Y como Dios lo bendijo, él aprovechó de negociar, aprovechó de hacer un buen negocio con eso. O sea, no se volvió loco y dijo, aquí tengo papas para 20 años. Él sabía que las papas, por decirlo así, se le iban a echar a perder. Estoy poniendo una idea. Entonces él dijo, tengo que negociarla, con esto tengo que adquirir más cosas, con esto tengo que alimentar a mi familia en otros menesteres que necesita. Entonces, de esa manera, aquí lo que hace Isaac sencillamente es entender que la bendición que Dios le dio era para que él pudiera enriquecerse y no tuviera necesidad. Y esto tiene que ver directamente con aprovechar los recursos y las oportunidades que Dios nos da en cada área de nuestra vida. ¿Para qué? Para que estas no caigan en saco roto. Nosotros siempre, bueno, y voy a decirlo así, algunos cristianos esperan que les caiga todo del cielo. Estoy orando al Señor para que Él me bendiga. Y Él dice, ¿ya te he bendecido? No, estoy re mal, pastor. Tengo puras deudas. ¿Cómo me iba a bendecir con puras deudas? Pero seamos honestos, la mala mayordomía que tienen muchos hoy día lo tienen metido en deudas. Si hablamos aquí, hablemos claro ya, seamos honestos. ¿Cuántos créditos ha pedido? No, yo con 2 millones me arreglo, ¿eh? Con 2 millones me arreglo, ese hermano, y pide 2 millones y no se arregló. Y pide 4, tampoco se arregló. Y pide 5, tampoco se arregló. Y ahora está esperando pedir otro porque estoy complicado. ¿Aló? ¿Hello? ¿Están aquí? Porque no han aprovechado la bendición que Dios les entregó y lógicamente tratan, no sé cómo llamarle, individualmente tratan de conseguir lo que quieren humanamente, cuando en realidad Dios está esperando que usted sea prosperado, bendecido y aún más sea enriquecido con lo que Dios le ha entregado. Que usted pueda trabajar lo que tiene, hacerlo honestamente y crear y generar los recursos que usted necesita, pero aprovechando lo que tiene ahora, sea poco o sea mucho. ¿Sabe que hay personas que a pesar de haber sido tremendamente bendecidas? ¿Puedo decirlo? Lo voy a decir. No se les ve la bendición. Personas que han sido tremendamente bendecidas, no se les ve la bendición. En distintas áreas de su vida no se nota la bendición. Esto es como preguntarle a alguien, preguntarle nada más a un cristiano, a ver, si usted tuviera 50 millones de pesos, ¿qué haría? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué haría? ¿50 millones? Sí, ¿qué haría? No sé, me daría un viaje. ¿Sabe? Nuestra mente no está para 50 millones. Nuestra mente no está para 20 millones. Nuestra mente no está para 10 millones. Nuestra mente está para 1 millón. Y ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con 1 millón, porque en realidad no estamos nosotros mirando lo que Dios puede hacer. Ahora, con esto no estoy diciendo lo que usted va a ser rico y millonario, no. Hay una cosa real. Si Dios quiere alcanzar a cientos y a miles de personas para Jesús, para Cristo, lo va a hacer de mil y una manera. Pero entendemos perfectamente que la realidad económica de nuestro país está compleja. Y la única manera de que Dios pueda obrar a través de nosotros es bendiciéndonos. Porque seamos honestos, si usted no tiene plata para la micro, ¿viene? Si usted no tiene plata para el colectivo, para el Uber, ¿viene? Ese silencio me dice que no. Si no tiene plata para la benzina, ¿viene? No. Entonces Dios sabe que usted ya es mecánico, necesita dinero. Entonces el Señor provoca una bendición, quizás no muy grande, pero espera que usted tenga sabiduría, inteligencia para utilizarla correctamente. Pero nos volvemos locos con un poco de plata. ¿Cierto? Nos volvemos locos. A veces cuando leemos nosotros el libro de Malaquías, que habla lógicamente de los diezmos, pero en una parte dice, reprenderé por vosotros al devorador Y usted se imagina un león, se imagina, ¿cierto?, un animal salvaje. No, po. Va a reprender a este devorador. Seamos honestos, a veces de una sola... Se nota feo eso, pues ya. De una sola sentada nos comimos todo lo que hay en la mesa. Si los platos fueran dulces, ¡buh! O sea, ¿por qué? Porque nosotros no nos medimos, porque no entendemos lo que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha entregado. Somos así los seres humanos. Y muchas veces, hermano, malgastamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, por eso digo, hay muchos cristianos que han sido bendecidos, pero a pesar de haber sido tremendamente bendecidos, no se les nota la bendición. No hay diferencia en ninguna de las áreas de su vida. Siguen exactamente igual. Exactamente igual. Hay un área que se llama mayordomía en la vida cristiana, y la mayordomía es fundamental. Usted tiene que aprender a ser buen mayordomo. Y cuando habla la parábola de los talentos, habla de eso también, de ser un buen mayordomo, de trabajar lo que Dios le entregó, de utilizar lo que Dios le ha dado. Entonces, cuando miramos este pasaje de Isaac, Dios bendijo a Isaac, pero no lo enriqueció. ¿Quién se enriqueció? Vamos, dígalo. Póngale de nuevo el versículo, hermana, por favor, que los hermanos no están entendiendo. Vamos al versículo. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Quién sembró? Isaac. Qué lindo. Eso es fácil de entenderlo. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, ¿por qué cosechó 100 por 1? Porque Jehová lo bendijo. Pero luego el versículo siguiente dice: y el varón se enriqueció. ¿Quién se enriqueció? No lo enriqueció Dios. El varón se enriqueció. ¿Por qué? Porque fue sabio. Y usted dice: Señor. Bueno, no creo que usted le pida, ¿no? Usted le dice: bendíceme. Y con esa palabra, bendíceme, usted se imagina dinero cayendo. Se imagina auto llegando. Se imagina casa, living, comedor, lavadora, secadora, aspiradora, todo con Dora, ¿ve? Licuadora, planchadora, no, la plancha mejor no. Entonces, ¿se imagina todo eso? No, cuando hablamos de la bendición de Dios, es lo que Dios nos da para que nosotros iniciemos, para que nosotros comencemos y nosotros podamos enriquecernos con lo que Dios nos da. Ahora, eche su mente hacia atrás un poco y vea en toda su vida cuántas veces, de que es cristiano, cuántas veces Dios le ha bendecido. ¿Y qué ha hecho con esa bendición? Oh, pastor, la embarré. Ahora recién me di cuenta que la embarré, pastor. Claro, yo creía que esa platita que me había llegado era para... Diga algo, pues ayúdeme usted también, porque después digo algo yo y se me la tiro a mí. Entonces, por último, diga algo usted para que usted le tire algo a alguien. Para salir, para pasear o para comer, para cambiar el auto. Entonces, ay, Señor, hay tantas cosas que hemos hecho que de repente no debiéramos haberlas hecho, ¿no? Ay, si hubiéramos invertido bien, ¿no? Ay, si hubiéramos hecho un buen negocio, Señor Jesús. Entonces, Dios bendijo a Isaac, pero no lo enriqueció. El que se enriqueció fue Isaac. ¿Con qué? Con la bendición de Dios. Entendamos eso. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, no es un asunto de decir: Dios te va a prosperar. No, no, no. Dios te va a bendecir. Pero ¿cuánto te va a dar? Eso no está estipulado. No dice la Biblia eso. No te puedo decir: saca tu llave. ¿Me entiendes? No, no puedo decirte eso. No. Dios sabrá lo que te va a dar, pero tú debes entender que si Dios te da algo, te bendice con algo, es para que tú lo trabajes bien, para que tú tengas la sabiduría y la inteligencia para poder crear a través de eso la riqueza necesaria. Entonces Isaac fue el que se enriqueció. ¿Qué es lo que hizo? Se enriqueció porque aprovechó la bendición que él le dio. La bendición que él le dio. Imagínese usted si tiene campo o tiene un pedazo, ¿no?, de tierra y siembra un saco de papa. Voy a ponerle ese ejemplo. Un saco de papa y saca 100 sacos. ¿A cómo está la papa ahora, el saco? A 15.000. Vaya sacando cuenta. Sembró uno, le costó 15. Y sacó 100. ¿Cuánto le queda de ganancia? ¿Un millón y medio sería o no? Un millón y medio. Usted dice, no, tendría que sembrar unos 10 sacos, pastor. Pero entienda lo que estoy explicándole. O sea, si es el 100 por 1 que Dios lo bendijo a Isaac por haber sembrado y le dio 100 por 1. Esa fue la bendición de Dios. Dios multiplicó. Yo le he contado muchas veces a ustedes cuando mi mamá sembraba algunas melguitas de papa. Y yo veía con un canastito, ni siquiera era un saco, un canastito a veces nomás de papa, y la sembrábamos y poníamos dos papitas en cada lugar. Y yo decía, ¿qué iban a salir? Y yo miraba las papitas, ¿qué iban a salir? Y cuando levantábamos, hermano, la... ¡Wow! No podíamos ni levantar la cuestión, llena de papas, unas papas lindas, grandotas. ¿Y a dónde están las papitas que puse yo? Decía, es increíble. Dios bendice así. ¿Pero qué hacía ella? Yo recuerdo que terminábamos de sembrar y se paraba en la melga y decía, Señor, bendíceme. Porque el primer saco es para tu obra. Y decía, encima le dar un saco y sembramos medio canasto. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, eran cosas lógicas mías, ¿me entiendes? Pero ahí veía la mano de Dios en eso. Entonces, Dios se encarga. Pero ¿cuántas veces usted ha hecho un negocio y usted? No, si yo sé hacer negocio, soy capo para los negocios, yo soy paisano, quería hacer un negocio. O sea, no, pues. Usted tiene que pedir la bendición de Dios en lo que va a hacer. Y tiene que preguntarle a Dios si eso no es lo que tiene que hacer. Porque nosotros somos así. Después que hacemos el negocio, le digo, Señor, ayúdame en esto. Si ni me preguntaste. Dios mío, las cosas que hago, ¿no? Entonces, entendamos aquí. Dios bendijo a Isaac. Y esa bendición que Dios le entregó a Isaac, él la aprovechó. ¿Usted ha aprovechado la bendición que Dios le ha dado? Digan amén por último, por presencia nomás, pues digan por último, para que se sienta en la tele y dice, ¡aleluya! O sea, de alguna manera, pues. Entonces, él aprovechó la bendición y se enriqueció. Pero no fue Dios el que lo enriqueció, sino la bendición que él aprovechó, lo enriqueció. ¿Me está entendiendo? Entonces, si nosotros no aprovechamos la bendición que Dios nos entrega, se nos va a acabar un día. Así de simple, se nos va a acabar. Y no vamos a tener qué más hacer. Entonces le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿y cuándo me bendice? ¿Otra vez? Si te bendecí un montón de veces y no hay hecho nada. Si usted analiza hacia atrás su propia vida, quizás se va a dar cuenta que un montón de veces el Señor lo ha bendecido y usted no lo ha aprovechado. Vamos al segundo punto. Dije que iba a tratar de extenderlo para profundizar un poco. Grandeza. ¿Usted es grande? Usted sabe que la grandeza está radicada no a la persona grande de altura, porque eso es ser alto, ¿ya? Sino grandeza, diríamos un sinónimo de grandeza. ¿Otro? Están rápidos hoy día, hermano. Fue increíble. Dos más. O sea, hay una historia por allí de Napoleón Bonaparte. Usted sabe que Napoleón era bajito. Bajito en estatura. No sé qué tan bajito era, no tengo el antecedente, pero era bajito. Y Los guardias de Napoleón siempre estaban en las puertas del lugar donde él estaba. Y él estaba en la biblioteca un día, en su biblioteca, y trataba de sacar un libro. Y como era bajito, no alcanzaba a sacar el libro, no alcanzaba a sacar el libro. Entonces, el guardia lo ve y le dice: mi señor, yo soy más grande. Napoleón lo miró para arriba y le dijo: no, tú eres más alto, yo soy más grande. Le hizo la referencia clarísima. ¿Por qué? Porque el guardia era un guardia y Napoleón era Napoleón, po. O sea, en este sentido, en eso está radicado la grandeza. Ahora, entendemos entonces que el Señor nos va a prosperar. Oh, no están ahí, hermano. Veamos el segundo versículo, hija, por favor. Es que estos hermanos leen y no entienden, hermano. ¿Usted se da cuenta? Ahora tengo que conversar con la hermana, ¿eh? Ya. El varón se enriqueció. ¿Y qué dice aquí? Y fue prosperado. ¿De dónde viene la prosperidad? De Dios. No es algo que usted pueda crear. Dios es el que permite la prosperidad. Entonces, el hombre se enriqueció por lo que Dios le había bendecido. Pero, y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, en este sentido, cuando Dios le prospera a usted, es para hacerlo grande. Si usted aprovecha la prosperidad de Dios, lo que Dios le permite, Dios lo va a hacer grande. Reconocido, respetado, no resfriado, respetado. Entonces, Dios es el que prospera y nosotros somos los que debemos engrandecernos. No habla de orgullo esto, sino de mantener la prosperidad que Dios nos ha dado. Mantenerla. En este sentido debemos ser sabios y esto tiene que ver directamente con aprovechar, punto número uno, nuestros talentos, la profesión que Dios nos ha dado para poder crecer en ella y verdaderamente ser bendecidos. O sea, hay mucha gente que desestima su capacidad, desestima lo que puede hacer en Dios o lo que puede hacer también en lo secular y en ese sentido entonces nunca va a ser grande. Hoy tenemos un serio problema en nuestra sociedad. Los jóvenes estudian, sacan su título y después no encuentran trabajo. Ingenieros trabajando en la frambuesa. Es increíble. Gente profesional haciendo cosas que no es su profesión. Entonces es lógico que así nunca va a poder prosperar. Entonces en esto tenemos que aprovechar los talentos y la profesión que Dios nos ha dado para crecer en ellas. Entonces yo tengo que enfocarme en lo que debo hacer para que de esa manera la bendición de Dios esté sobre mi vida. Ahora, vemos a personas que a pesar de haber tenido buenas oportunidades laborales, incluso comerciales, no logran engrandecerse. Es decir, no logran crecer en lo que hacen. No aprovechan. Esto es lo mismo que podamos nosotros poner. Dice usted, ¿a usted le gusta ir a su trabajo todos los días? ¿A usted le fascina? ¿Es algo hermoso para usted ir a su trabajo? Con ese silencio, ya sé, ya. Porque todos los días usted despierta con Adán en la cabeza. La embarraste, Adán. O sea, usted debe apasionarse por su trabajo, por su labor, por su función. Eso es como preguntar a mí, pastor, ¿y a usted le gusta lo que hace? Me fascina. Pero si yo le pregunto a usted, ¿le gusta lo que hace? Bueno, no, si recién no me haya dicho nada, po. Entonces, ¿cómo usted va a crecer? ¿Cómo va a ser grande? Si primero no le gusta lo que hace. No le gusta su trabajo. Estudió para algo y lo ejecuta mal. Recuerde lo que dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Porque de Él viene la recompensa. O sea, nosotros debemos entender que la labor que nosotros ejecutamos, sea cual sea nuestra profesión, debemos hacerlo con agrado y gusto, porque eso nos va a hacer crecer en lo que hacemos. Nos va a hacer mejores en la labor que ejecutamos, más profesionales, más considerados, más respetados, más grandes. Estamos igual a veces como los niños del colegio, que cuando se sacan mala nota, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es la excusa? ¿Usted sabe cuál es la excusa que ponen los niños cuando se sacan mala nota? La profe me agarró mala. Cuando lo despiden de un trabajo, ¿qué dice usted? Me agarró mal al jefe. Seamos honestos. Si usted hubiera aprovechado la oportunidad laboral, a usted no lo echan. A usted le ruegan que se quede. ¿Por qué? Porque usted hace su trabajo, cumple con su trabajo, crece en su trabajo. Hay mucha gente que discute a veces cuando en la empresa, pongámoslo en esto, lo envían a una capacitación. Dice, me mandan a mandar una capacitación, son 3 días por allá. No, a mí no me gustan esas cuestiones. Pero ¿cómo no te das cuenta, le digo yo, que es para que tú trabajes mejor? Si te mandan a capacitarte es porque quieren tenerte más tiempo allí. Es lo mismo dentro de la obra del Señor. Algunos le decimos, hermano, tenemos reunión de coordinadores. No viene nadie. Y después dice, ¿por qué no coordino? Si no viene a capacitarte, por hermano. O sea, en la lógica, o sea, en todo orden de cosas, ya sea en la obra de Dios, donde sea, tú tienes que crecer. ¿Para qué? Para ganar crecimiento, para ganar respeto, para que realmente, en este sentido, hermano querido, tengas grandeza. A veces la gente piensa que la grandeza es el ¿cómo dice? La piocha o el la jineta. No, la grandeza está en lo que tú haces, en cómo te comportas, en cómo cumples con tus obligaciones, en cómo ejecutas tu trabajo. Ahí está la grandeza. Entonces, en ese sentido, tú tienes que hacer lo mejor para el Señor. Entonces, tienes que aprovechar tus talentos. Ahora, recuerda que Dios prosperó a Isaac, pero él fue el que se engrandeció y lo hizo hasta hacerse muy poderoso. Yo sé que usted de repente piensa y dice, bueno, ojalá el Señor a mí me haga grande. No, el Señor no lo va a hacer grande a usted. El Señor lo va a prosperar, pero usted tiene que aprovechar esa prosperidad para ser grande. Veamos esto. Usted conoce a mucha gente que ha tenido oportunidades en la vida y ha llegado a tener grandeza en cierta manera, pero cuando usted lo conoce dice, oh, Dios mío, este hombre un engreído, un orgulloso, no, este no le cae bien a nadie. No es grande, aunque tenga lo que tenga, aunque haya logrado lo que haya logrado. ¿Me está entendiendo? La grandeza tiene que ver con otra cosa. La grandeza es lo que nosotros logramos en medio de nuestros pares, en medio de nuestra gente, en lo que valoran las personas cuando tratamos con ellos, cuando conversamos con ellos, cuando somos parte también de ellos. Entonces la grandeza se va adquiriendo de esa manera. Entonces aquí cuando vemos que Dios prospera a Isaac, pero él fue el que se engrandeció y lo hizo hasta hacerse muy poderoso y al mismo tiempo no desperdició la oportunidad. Usted no puede desperdiciar las oportunidades. Con esto que le estoy diciendo, usted no puede quedarse ahí sentado en la banca diciendo, yo aquí no, sabe que yo no hago nada, yo vengo a gozarme nomás un rato, que no. ¿Y usted quiere estar toda la vida así? Se va a volver viejo, se va a volver vieja. Y al final cuando esté viejo y esté vieja, que venga un poco de sabiduría y decir, ahora quiero trabajar. Y no se va a poder ni los pies. ¿Aló? Amén. Ahora usted dice, pero ¿cómo dice eso, pastor? Pero lógico, Si yo tengo 52 años y ahí me agoto, me canso, antes predicaba 4 veces al día y no me hacía problema, llegaba como haciendo footing otra vez, vamos, empecemos otra vez. Ahora no, predico una vez, llego muerto a la casa. Muerto de cansado. Parece que me pasó un camión por encima. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y mi mente clarito dice, no, mi mente tengo 18 años yo. Pero el cuerpo no quiere hacer caso a eso. Y yo digo, voy a saltar de aquí a allá y salto y me caigo al mismo. Entonces, ahí es donde el cuerpo no sirve. Entonces, ahí es donde necesitamos entender que nos vamos envejeciendo y debemos aprovechar las oportunidades que tenemos ahora. Esto es como cuando los jóvenes dicen, no, yo soy muy joven para servir al Señor. Voy a darme una vuelta por el mundo, después vuelvo. Después vuelven masacrados, vuelven oreja cortada, con todas esas cuestiones raras. A lástima. Cuando dice la palabra de Dios que debemos entregarle nuestro mejor esfuerzo al Señor. Por eso en esto debemos entender que la obra de Dios requiere que nosotros nos volvamos grandes en ellas, pero eso es algo que nosotros debemos lograr con la prosperidad que Dios nos da. Nos prospera no tan solo económicamente, también emocionalmente, espiritualmente. Nos prospera en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros crezcamos. Esto es lo que Pablo le dice a los corintios, debiendo ser ya vosotros maestros. ¿Dónde están los maestros? Ahí hay un puro maestro chiquitito. Es lógico, usted debiera estar enseñándole a otros que vienen detrás de usted. Si usted ya tiene una edad y tiene un tiempo dentro del ministerio, usted debiera ser el maestro de los demás. Y dice, no, es que aquí no me han dado lugar. Pero busque el lugar. Hágase grande usted. No espere que Dios lo tome y dice, hijo mío, ven acá, ahora te voy a poner aquí. No, pues, es usted el que tiene que buscar la oportunidad para ser grande. Alabado sea el Señor. ¿En cuánto tiempo llevo? ¡Uy! 51 minutos. Dios mío, ¿cómo se va el tiempo? Y tengo para 10 más. No, por ahí andamos más o menos. No, ya estoy terminando. Cuando el Señor le bendiga a usted, como lo hizo con Isaac. Cuando el Señor le prospere, como lo hizo con Isaac. Usted no puede, si Dios le bendice, no puede dejar de enriquecerse en todas las áreas de su vida. Si Dios lo toma, lo bendice, entonces usted va a enriquecerse en todas las áreas de su vida. En el área espiritual usted va a enriquecerse. ¿Usted es rico en el área espiritual? Aleluya, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, bendito. Aleluya. Ay, Señor. Pero a veces para sacarle una amén a usted, es como esas vitrolas viejas. Amén. Usted tiene que enriquecerse en esa área. Usted busca al Señor, ora, ayuna, lee la palabra, se va a enriquecer. Y usted, le aseguro que si usted lee la palabra y ora y ayuna, sabe lo que el Señor no le va a dejar estar tranquilo. Usted no va a poder llegar a puro sentarse a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le va a permitir eso. Lo va a empujar, lo va a amonestar, lo va a estar inquietando todos los días por hacer algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Esto es como decir, usted va a recibir tanto que lo único que quiere hacer es entregar, entregar, entregar. Vecino, Dios le bendiga, el Señor le ama. Vecina, Dios le bendiga. Y empieza a entregar. ¿Por qué? Porque no puede guardar tanto, por hermano. Vamos a los versículos de nuevo. Ya termino con esto. Versículo 1, por favor, o el 12 en este caso. Y sembró Isaac. Y esto es como decir cualquier otro nombre, póngale cualquier otro nombre. Y sembró José, y sembró Mario, y sembró María. Amén. Y sembró Alexis, y sembró... No, ya lo dije, ya pues. Ya. Y sembró... Tire su nombre, pues, hermano, a ver si... No, Usted, pero si usted no se llama Inés. María Inés, mire quién es doble. Esta hermana sí que quiere ser bendecida, por hermano. Y el resto nada. Ya, a ver, un nombre de allá. Ahora ya salió la hermana María Inés, ahora ustedes. Y sembró victoria y sembró. Dios mío. Ya. Y sembró Arturo. Y sembró Héctor, y sembró Joaquín, y sembró Antonio, Daniel, sembró. Ah, tenía que decirlo, hermano, si tiene que gritar fuerte. ¡Néstor! ¡Eso! ¡Aleluya! Y sembró Luis. Vamos, vamos. Los que gritan harto en el culto, yo quiero escuchar ahora su nombre. Y sembró. ¿Pero qué? Conmigo, si Dios mío, Señor, ya el punto aquí entonces. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde estamos? Estamos en la tierra. Esta es nuestra tierra. Usted dice, oye, la tierra buena de Isaac. No, no fue la tierra, entiéndalo. Fue la bendición de Dios. Yo sé que usted dice, no, ¿sabe qué? Si ya no está complicado, nos vamos a ir a trabajar a otro lado. La bendición de Dios es la que necesitamos. Usted dice, no, que hay poco trabajo aquí. No importa si hay poco trabajo, Dios se lo da a usted. O sea, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Wow, media bendición. Versículo siguiente. El varón se enriqueció. Hay que entender el contexto de esto. La riqueza no está evaluada en cantidades. A veces la riqueza para un hombre es lo necesario. La riqueza para otro es el despilfarro. A eso hay que entenderlo. Pero aquí dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado. Dios se mete otra vez y lo prospera. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, cuando el Señor le bendiga y le prospere, usted no puede dejar de enriquecerse y de engrandecerse. ¿Por qué? Porque cuando usted se enriquece y se engrandece por la bendición y la prosperidad de Dios, usted lo que está haciendo está honrándolo a Él. ¿Por qué? Porque lo que Él le dio es lo que usted está utilizando. Y usted en todo momento va a decir, gracias al Señor, soy lo que soy y tengo lo que tengo. ¿Por qué? Porque su presente y su futuro está en las manos de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, traté de explicarlo muy bien para que usted no saliera de aquí pensando, el pastor predicó prosperidad, dijo que íbamos a ser bendecidos. Usted ya fue bendecido. Y puede ser más bendecido en todas las áreas de su vida. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Aprovechar esa bendición para enriquecerse en todas las áreas de su vida. Y cuando usted aprovecha esa bendición para enriquecerse en todas las áreas de su vida, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor le va a prosperar. ¿Me está escuchando? Y al ser prosperado, usted se va a engrandecer. Y la gente va a decir, ¿te fijaste, vieja, este caballero? Trabajaba en la feria y ahora tiene un negocio y le ha ido súper bien. y van a una iglesia. Para mí que en esa iglesia le están dando plata. Ahora nos van a decir, en esa iglesia le quitan la plata. Porque usted viene acá ahora, escúcheme lo que le voy a enseñar. Y usted viene aquí, y a usted ¿qué le dicen en la calle? Te sacan la plata ya. ¿Por qué le dicen eso? Porque no se nota la bendición. ¡Aleluya! ¿Eh? Eso le dicen allá afuera. En esa iglesia te estrujan. Porque no se nota la bendición de Dios en usted. ¿Por qué? Porque usted siempre conversa allá afuera, anda llorando. Ay, que está mala la cosa. Sí, la cuestión, no sé qué voy a hacer. No. Oh, estoy ahogado en las deudas, estoy complicado, no sé. No le habla de Cristo, le habla de sus deudas. Entonces no se nota la bendición. Entonces, ¿pero para qué voy más a esa iglesia, po? Podemos tocar hasta violín aquí. Por eso usted tiene que leer la escritura, profundizar en ella, analizarla, ver por qué Dios dice lo que dice y para qué lo dice. De repente nos ponemos súper, hiper espirituales y creemos que el Señor nos va a bendecir y aplicamos a todo eso. Decimos, no, el Señor me va a bendecir a mí y aquí estoy. ¿Qué está esperando? El que Dios me bendiga. No. Dios te entrega algo, pero tú eres el que tiene que enriquecerse. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio va a llevarte aquello por la bendición que Dios te entregó. Porque hiciste un buen negocio, porque entendiste lo que debías hacer, porque tenías una buena profesión y aprovechaste tu trabajo, aprovechaste las oportunidades que Dios te dio y de esa manera pudiste ser enriquecido. Usted viene al culto. Y usted aprovecha esta oportunidad que tiene para ser enriquecido espiritualmente. Usted no viene ahí a quedarse callado, a dormirse un rato. Aquí viene para pasar el tiempo. Dice que no me voy a la casa temprano porque allá la vieja es mañosa. Me hace problema. Por eso no voy a la casa. No. Usted viene aquí para enriquecerse espiritualmente. Para enriquecer su vida. Porque tiene una bendición de Dios que quizás otros quisieran. Usted puede venir a adorar, a exaltar, a glorificar a Dios. Usted puede venir a decirle que Él es grande y poderoso. Usted puede venir a glorificarle con todo su corazón. Así que cuando Dios ve eso, entonces le prospera. Y ahí es donde comienza a sumarle talentos y dones para su vida. Y ahí es donde usted tiene que comenzar a aprovechar también esa oportunidad. Y de esa manera entonces debe ponerse las manos del Señor para llegar a ser grande. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Ojalá se grabe este mensaje, riqueza y grandeza. Aleluya. Vamos a orar al Señor. ¿Qué puedo hacer hoy? Solamente bendecir su vida. Porque la bendición de Dios está sobre su vida. ¿Sabía usted que cuando usted es bendecido por Dios, nadie puede maldecirle? No hay agorero, ni brujo, ni hechicero en contra de la bendición de Dios. Así que no se asuste ni se amedrente pensando de que capaz que me vaya mal, capaz que me hagan una hechicería, una brujería, capaz que me echen tierra de cementerio, ay, capaz que me tiren hueso de muerto. No. Si usted está bajo la bendición de Dios, ninguna maldición puede tocar su vida. Y yo puedo solamente bendecirle. Y yo no puedo maldecir al que ha Dios bendecido. Eso lo trató de hacer, ¿se acuerda Balaam? Cuando llegó frente al pueblo de Israel y quería maldecirlo porque eso le traería riqueza a él. Pero no pudo maldecir al pueblo de Israel porque ya estaba bendecido. Y él tuvo que bendecirlo una vez más. En otras palabras, cuando tú estás bendecido, nadie puede maldecirte. Yo espero que Dios pueda enriquecerte y engrandecerte. Y definitivamente entres en una etapa de abundancia espiritual en tu vida, en donde a pesar de que las cosas que ocurran sean difíciles o complicadas, tú permanezcas firme en el Señor. porque sabes que tienes la bendición de Dios en tu vida. Padre, bendigo la vida de tus hijos. Bendigo, Señor, la vida de tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, ha sido bendecido por tu mano. Muchas áreas de su vida, Señor, requieren hoy ser enriquecidas. Pero esa es nuestra labor personal. Buscar de ti para ser enriquecidos. Y cuando tú nos prosperes, Señor, nosotros haremos todo nuestro esfuerzo, mi Dios amado, para de esta manera entonces llegar a ser grandes en tus manos. Señor, toma el control y dominio de nuestra vida y nuestro corazón. Y que en esta noche esta palabra, Señor, nos haga recapacitar, reaccionar y entender, Señor, lo que tú has puesto sobre nosotros. Bendigo a este pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, y espero que tú nos ayudes para ser lo que debemos ser en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Adore al Señor por un momento. Dele su adoración al Señor. De su corazón al Señor. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, ofreciendo todo lo que somos. Oh Dios. Oh sí, Jesús. Quiero ser, toma mi ser. Una hermosa palabra del Señor ministrada por el obispo Hugo Alfonso Montesinos, que aún los hermanos siguen siendo bendecidos a través de esta alabanza de adoración a nuestro Dios. Y esperamos que de la misma forma y manera los hermanos estén a través de radio, a través de la televisión, a través de Facebook, siendo bendecidos. Una hermosa palabra, hermano Mario, donde nos hablaba que muchas veces Dios nos bendice y no nos damos cuenta de la bendición y nos vuelve a bendecir y nosotros seguimos pidiendo bendición. Qué lindo es cuando podemos darnos cuenta de que la bendición de Dios está en medio nuestro. Queremos seguir escuchando de esas alabanzas a nuestro Dios. Vamos, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa alabanza que el Grupo Renuevo entonaba junto a la congregación. Mi hermano Mario, ¿qué le parece a usted? Sí, un hermoso mensaje y podemos ver en los hermanos que están todos atentos y a través de redes sociales. Igual me doy cuenta de que hay mucha hermandad, mucho pueblo del Señor conectados y quiero yo aprovechar de dar a conocer y leer lo que nos dice aquí redes sociales. Por ejemplo, hermoso, don David Alberto Santibáñez, hermoso mensaje, Pastor Hugo, y muy buena enseñanza. Gracias, un abrazo grande en Cristo a usted y familia. Y varios hermanos conectados igual, nuestra hermana Blanca Zúñiga, lindo mensaje, Pastor. Dios le bendiga a todos sus hijos, dice. Elsa Subiabre, hermoso mensaje, el Señor nos habló nuevamente a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, muy hermoso mensaje, muy bendecida mi vida en esta noche. Y así muchas personas contentas de haber recibido esta administración en labios del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Agradecemos y saludamos a todos los hermanos que estuvieron conectados y los que no nos saludaron también, le agradecemos y les saludamos en esta hora. Dios les bendiga mucho. Sabemos que ustedes están atentos a la palabra del Señor, que en esta noche nos ha bendecido grandemente. Bueno, queremos, hermano, igual nosotros queremos dar los avisos de la semana. Puede que hoy tengas un montón de problemas. Sí, vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el templo. Puede que estés ahogado en las deudas, pero sabes, esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un proceso en el cual la persona se fue metiendo y lamentablemente su mayordomía no estaba bien. Pero no puedes negar que desde que el Señor te llamó hasta este día, Él te ha bendecido enormemente. Entonces la pregunta es, ¿has aprovechado las oportunidades que Dios te ha dado? Ahí está nuestra cuestión. Ahí está nuestro conflicto. Entonces no podemos negar que Dios nos ha dado oportunidades. Si no la hemos aprovechado, es porque no hemos entendido este principio. Y necesitamos entenderlo. Yo deseo, como dijo ahí la palabra de Dios, y Juan creo que fue, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, si Dios te ha bendecido espiritualmente, es ilógico que pases toda una vida. Yo no digo que no hayan problemas, van a haber, pero no puede ser que pases toda una vida sumido en problemas. Entonces estaríamos negando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Gracias damos a Dios. Agradecemos a Dios. Para el día de mañana los jóvenes están invitados y el tema es aprovecha tu juventud. Ahí escuchamos a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, hermano César, y dando los avisos. Exacto, no nuestro pastor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, sí. Ya nos acostumbraremos a decirle, escuchando los avisos. ¿Usted también tiene algunos avisos? Aprovechamos los mismos avisos que está dando nuestro pastor, nosotros los damos acá. Viernes 26 de octubre, los jóvenes, todos los jóvenes invitados a ser parte de este culto a partir de las 19:45 horas, culto de jóvenes. Vamos los jóvenes, un culto especial, tiene por lema, yo aquí tengo un torpedo. Mientras usted habla, así es, todos los jóvenes invitados, todos los jóvenes del ministerio, una reunión especial. Aprovecha tu juventud, ese es el lema que tienen ellos, Eclesiastés 11:9. Nuestro hermano Carlos Quintana ahí me estuvo conversando, son de mucha bendición, así que le invitamos a los jóvenes a participar, porque hay una bendición tremenda en este lugar. A lo mejor si no es un joven que pertenezca y quiere venir, las puertas están abiertas para los que quieren oír palabra del Señor. El día sábado 27 de octubre, hermano César. Noche de milagros. A partir de las 19 horas, un culto especial, no muy largo, la palabra enfocada en lo que es salvación, para luego estar orando por los enfermos. Traiga a los enfermos el día sábado, porque sabemos que el Señor va a obrar milagros ese día. Veremos las sanidades, veremos milagros en esa noche, porque todos los hermanos y las personas que escuchan la radio, que ven la televisión, traen a sus enfermos esa noche, hermano. Y lo más importante es que no solamente sanan, sino que Dios los salva. Amén. Salvación y sanidad. Traiga a su vecino, a su familiar, al tío, a la tía, que están enfermos. Dios tiene la última palabra. Hay una bendición ese día. Hay un culto especial para aquellos que están enfermos o a los que no conocen al Señor. Igual están las puertas abiertas. Y el día, hermano, es el día domingo 28 de octubre, 9:30 de la mañana, RCN invita. Amén. Y después culto de celebración. A partir de las 10 de la mañana. Ya para el lunes 29 y martes 30, tiempo de sembrar de este mes de octubre. Esperamos contar con su generoso apoyo. Y tenemos aquí algo bien adelantado para el viernes 23 de noviembre. Seminarios para matrimonios. Gloria 20 horas. Todos los matrimonios invitados en esta oportunidad. Y se realizará una renovación de votos. Los matrimonios interesados tienen que inscribirse con nuestra hermana Alejandra Fernández. Miren qué bonito, renovación de votos, hermano César. Qué lindo, qué lindo. Bueno, los que puedan renovar sus votos, Dios les bendiga mucho. Y va a ser una bendición grande. Y como usted ve, todo organizado para presentar todo esto. Y ahí estaremos nosotros igual, pues llevándole la transmisión. Exactamente, en vivo y en directo. Sí. Bueno, nosotros ya, hermano César, queremos comenzar a dar las gracias al Señor por su presencia en este día. Queremos ya estar culminando esta transmisión. Agradecido de haber estado con usted, de ver a nuestra hermana María Velázquez ahí trabajando en lo que es controles radio, a los hermanos que están ahí en lo que es control televisión, a un grupo de niños lo que es asistente cámara y camarógrafos que hacen posible llegar a sus hogares a través de la televisión, a través de la radio y a través de Facebook Live. Exacto, es increíble que todos los camarógrafos sean jóvenes, los ayudantes son niños. Yo también, hermano Mario, aprovecho a despedirme. Dios les bendiga mucho, que disfruten junto a su familia y nos estaremos viendo el día sábado. El sábado. Bendiciones. Bendiciones.